Muy contenta de estar aquí con todos vosotros hoy y sobre todo por el enredo de que Luis empezó a tramar hace tiempo. Por supuesto, puso su casa con las puertas abiertas para todos, pero para recibir a Vicente y a Begoña, también a Manuel, que teníamos que verle y estar aquí, y a Silvia. Es mentira, que... A mí me acaban de pillar ahí, me han dicho que me tengo que poner aquí, o sea que no. Pero yo no lo tenía previsto en absoluto. Era importante que MediaVaca estuviese en Sevilla y como que tiene mucho valor que esté en La Fuga, porque hay muchos hilos que conectan a MediaVaca y los libros de MediaVaca y su catálogo con Sevilla y con La Fuga, y teníamos muchas ganas de que vinieran. Y aprovechando Transmundo de Goya, pues enredamos y enredamos hasta que acabamos haciendo ayer algo en el CICUS, y hoy nos encontramos aquí en familia para hablar de quién es, yo creo que todos los que estamos sabemos quiénes son MediaVaca. A lo mejor no les ponemos cara así directamente, pero todos somos lectores de sus libros y estamos aquí por eso, porque tenemos que hacer el brindis que no hicimos en el 25, y ahora estamos de 25 más un mes, ¿no? Así que esto es por ellos y para ellos. Gracias a Luis, también al CICUS, que ayer nos dio la bienvenida, y sobre todo gracias a Vicente y a Begoña por venir, y a Manuel por acompañarnos. No. Sí, tiene que decir que sí. No, gracias a ellos, que son los que editan, porque claro, sin ellos no sería posible que hoy estuviéramos aquí, o sea que... Así que ese es el porqué de que estemos, y por supuesto gracias a todos por venir a este rato de... Claro, hoy tenemos la referencia de MediaVaca y Sevilla más tangible. Son un par de libros que salieron, que tiene Begoña justo detrás y que todos conocéis, que es Adiós al Porvenir y El Paseo de Buster Keaton, que salen de las manos de Manuel Flores, que es el ilustrador de Sevilla para que ha trabajado con MediaVaca. Se puede abrir, ¿eh? Y hoy está aquí y... ¿Queréis que los pasemos y los miráis? Claro. Y nos gustaría saber, en realidad, que cómo fue lo del flechazo, porque... Sí, es una historia ejemplar, ¿no? Claro. Esta de estos libros, porque es la forma en la que nunca hacemos libros. Y quiero decir que Manuel es una excepción. O sea, estar en Sevilla también es una excepción para nosotros. Claro, mientras tú lo cuentas, yo hablo. Venir a Sevilla. No por nada, pero porque... Porque nos movemos poco al final. Porque no salimos de casa mucho. Y cuando salimos a México. Eso queda muy bien, pero tampoco es estrictamente cierto, ¿eh? Es como Sevilla, pero más ancho todo. Seguramente el modelo es Sevilla, ¿eh? Sí. Pero lo han ensanchado por los terremotos. Y tienen la tradición de imprenta y tal, es sevillana toda. Pero bueno, digo que no, que Manuel, me gustaría que contaras el, porque igual yo fantaseo un poco con esto. No, pues no está bien que fantasees. Eres una persona muy objetiva y muy científica, podrías contar el cómo salieron los primeros libros, ¿no? ¿Cómo salió el Paseo de Buster Keaton? Sí. Bueno, lo primero que digo es verdad que yo no tenía previsto estar aquí, tan es así que me tengo que ir dentro de 10 minutos corriendo porque tengo una cuestión familiar que atender, y a las 2 me voy. Con lo que digo anticipadamente que si alguno queréis que firme el libro, se lo dejáis aquí en la mesa a Luis y yo vengo el lunes y lo firmo, que no hay ningún problema. Y lo de publicar con ellos es, bueno, algo que a ellos les pasa todos los días. Reciben propuestas de dibujantes miles, y supongo que les contestan después de meses, como me contestaron a mí, y después de unos cuantos meses, a las horas que nadie llama a nadie, que fue como a las 11 de la noche o una cosa así, este señor, pues no se le ocurrió otra cosa más que llamarme y decirme que sí a la propuesta primera, que fue la de Buster Keaton, el Paseo de Buster Keaton de Lorca. Y ya está, tan sencillo como eso. Es decir, que él sabrá por qué decidió que sí, yo sé por qué hice ese libro, que son dos cosas completamente distintas. Qué resumen, ¿eh? Una cosa es que te vayas en 5 minutos. Hombre, vamos a ver. Mis dibujos son también muy sencillos. Tampoco no. Yo no soy una persona que me complique mucho las cosas en la cabeza. No. Sí, pero ¿así? En este caso, este proyecto, digamos que también es una cosa particular, ¿no? Es que el proyecto es el de Manuel. Quiero decir que el libro, el de Buster Keaton, sobre todo. Respeta tu proyecto, ¿no? Lo que tú habías pensado. Sí, era el proyecto exactamente tal y como era. En cambio, la mayor parte de los libros que hacemos son encargos que nosotros hacemos a ilustradores. Sí, porque el otro, el de Adiós al Porvenir, el de el que la figura principal es Azaña, está por ahí. Tardamos nada más que 5 años en hacerlo. Y era un poco distinto. Y estuve 5 años dibujando, ¿eh? O sea que no es que, vamos, no continuamente, pero... había una revisión y una ampliación y había que hacer nuevos dibujos y hasta el despropósito de que eso tiene más de 100 y pico de dibujos, que es un desmadre para un libro ilustrado, ¿no? Sí, pero que acabó convirtiéndose en una exposición en Alcalá de Henares, en las jornadas de Manuel Azaña que celebran ellos todos los años con una asociación de amigos de Azaña que está vinculada a la universidad. Vamos, que luego esa exposición además tuvo fue su itinerancia, en Valencia, en Alicante, en Alicante, ¿no? En Benicarló, vamos, que tuvo luego su recorrido aparte, ¿no? Además del del libro. Claro, y Adiós al Porvenir realmente tiene la cosa muy particular, que yo creo que no es algo que se dé mucho, ¿no? En el mundo editorial, que es que realmente las imágenes de Manuel ilustraban otro texto distinto del que tiene ahora el libro. Que además enlaza con lo último que estamos haciendo, porque el artículo que se ilustraba apareció en el año 34, en el último número de Gutiérrez, que para los que no conozcáis esa publicación, que se puede ver en la Hemeroteca Digital Hispánica, todos los números uno por uno, y son... Están enteros, sí. Y es la mejor revista de humor de esa generación, y es la revista en la que se juntan Tono, Miura, Jardiel Poncela, Edgar Neville... López Rubio y Caíto, que es el director, sí. Y que es una realmente es el momento en el que se funda la generación de humoristas del 27, ¿no? Y que bueno, que luego ha tenido recorridos en cine, en teatro, en novelas, en muchas cosas, y que ha sido una influencia enorme, pues, para la gente que vino después, para Azcona, por ejemplo, para el cine de Berlanga, todo eso sale de ese momento. Pues, hicimos un pequeño cambio porque el texto, en el momento en el que se iba a publicar, digamos, como que parecía un poco duro, aunque era de humor, pero era de un humor que nos helaba la sangre, y lo cambiamos por un texto de Azaña, que es muy poco conocido porque está solo en sus obras completas, que cuenta la salida de Azaña, atravesando los Pirineos en la guerra, cuando renuncia a ser presidente de la República, y cuenta todo eso a su abogado, que está ya Ángel Osorio, que está ya en Buenos Aires, le cuenta los últimos 10 días de la guerra. Y tampoco es un texto muy alegre, está muy bien contado por Azaña, Azaña tiene mucho sentido de humor. En el libro, digamos, figura Unamuno dentro del lado de los humoristas, cosa que también tiene su cosa. Bueno, Unamuno sale mucho en todos los libros de Manuel, Unamuno sale como humorista. Pero bueno, alguien leerá Unamuno como filósofo, como poeta, ¿no? A partir de que ha visto su cara en tus libros. Y cuenta ese libro, el Adiós al Porvenir, el título es nuestro, no es de Azaña, cuenta también la salida de los cuadros del Museo del Prado y de otros museos de Madrid, digamos, para salvarlos del bombardeo que estaba sufriendo el museo entonces por las tropas italianas aliadas a los franquistas, pasó por Valencia, estuvo en las Torres Serranos y en algún otro sitio, se restauraron los que tenían poco deterioro, luego fueron a Cataluña, al Museo de Peralada, y luego de ahí pasaron a Ginebra. Cuando llegaron a Ginebra terminó la guerra, ¿no? Y luego volvieron al Prado. hicimos el salvamento de esos, de esos cuadros, de esas obras de arte enormes, transportadas en cajas con gran protección. El primer documento escrito, digamos, que lo que habla de eso, es esta carta de Azaña, y es la que es citada siempre como referencia. Entonces Manuel añadió obras de arte, digamos, a la... O sea, en el libro, más o menos, lo que pasa es que los humoristas del 27 le dan patadas en el culo a Azaña. Ese es el, ¿no? Ese es el leitmotiv. Bueno, es que las ilustraciones al principio parece que no tienen mucha relación con el texto de Azaña, pero yo me lo había planteado desde el principio como una reproducción de la... De la Azaña lo que viene es a representar la, la República, y en mi imaginario, que no sé en el de los demás, pero a mí me parece que es como la figura más, más representativa, más visible. Y lo que yo reproduje es lo que aquella república sufrió en cantidad de prensa y en cantidad de intelectuales de la época, que es, fueron ataques continuos. Hay alguna revista como Gracia y Justicia en la que en todos los números semanalmente aparecían como tres o cuatro caricaturas de Azaña metiéndose con él, por más de meterse con la República y de bueno, de acosarlos continuamente. Entonces, esa patada en el culo o en la boca o donde queráis que se dé, que continuamente se daba a la República, lo que se hace en el libro con Manuel Azaña y en los dibujos, que es acosarlo continuamente. Después se añadieron las imágenes de cuadros del Museo del Prado, pero bueno, porque aquello iba hinchando, como he dicho antes, hasta un auténtico despropósito de número de imágenes, ¿no? Y ya está. Ya está, sí. Para los curiosos, el trabajo de Manuel, él lo hace con PowerPoint, que es la forma fácil de hacer las cosas. Y de hecho los archivos pesan 24K, o sea, es una cosa ligera, que luego hay que convertir en TIFFs súper pesados, ¿no? Pero cuando lo dices, cuando comentas estas cosas en grupos de ilustradores, por ejemplo, están todos fascinados. Sí, es como... Pero no creas... No puede ser. No estás creando escuela, ¿eh? No, creo que nadie, nadie emula el sistema, ¿no? Nadie va por ese camino, ¿sí? O sea, que sigue siendo un poco... No, es verdad. Tiene la exclusividad de hecho, PowerPoint. Cuando me dijeron, vente para allá, y por si alguien quiere que firmes un libro o lo que sea, me he tirado día y medio repasando los dibujitos. Porque yo lo que dibujo es con redondeles, cuadraditos, triangulitos, y voy componiendo los dibujos así. Es decir, yo hace años que no cojo un lápiz, pero años es años. Bueno, la última vez cuando hicimos la presentación del Adiós al Porvenir, que fue hace 8 años, para poder dedicar los libritos, porque hicimos eso, 2 o 3 actos de presentación, que la verdad es que fueron bastante bien, y allí había que dibujar. Y entonces... digamos que reinventé los dibujos y ahora he vuelto por si acaso se terciaba, tenía que dibujar, y entonces he estado un día y medio dibujando. Sería genial. ¿Tienes pruebas? Sí, a tener dibujitos. Que no os lo creeréis, pero es verdad. No, y que me he preparado nada más que 4 personajes. Por favor, sí. No, yo no lo escondo. Yo te lo pongo. Tendría que contratarte a la policía para hacer retratos robots. Sí. Y ya está. Digo, bueno, tiene que salir. Y mi pulso ya no es tan bueno. Y el ordenador, pero la verdad... Pero PowerPoint ayuda, ¿no? PowerPoint ayuda un montón. Claro. Sí. No, es muy impresionante, y aparte, bueno, es tu trabajo, digamos, es muy coherente, porque a partir del libro de Buster Keaton, por ejemplo, otros libros de Manuel se han publicado en otras editoriales. Y hay mucho material, mucho trabajo en esto. Entonces, los que sois editores en Sevilla, por favor, pedirle que os lo enseñe, porque realmente nosotros somos una editorial muy pequeña, solo podemos hacer 3 libros al año. Yo tuve la suerte de participar en la edición de La nube en pantalones, de Mayakovsky, y el cuento putrefacto. Y el cuento, bueno, llegué después, pero estaba ahí alentándolo, porque claro, lo de Pepín Bello es una cosa como muy de adoración, y eso es un texto único, y que solo existe en ese libro, donde puede verse el cuento putrefacto, y es fantástico. Y después también una última en la que participé, con SD, en SD Ediciones también hay algunos de sus libros, que es la... ¿Lo de Valle? ¿Lo de Valle Inclán? Sí, es verdad, sí, que fue muy difícil aquello con la familia Valle Inclán, herederos, de acuerdo. Sí, eso es otro capítulo, el capítulo heredero siempre tiene un capítulo aparte. Claro. Sí, pero bueno, tienes el circo de Ramón. El circo es lo primero que me enseñaste. Sí, lo primero que te enseñé fue una cosa sobre Ramón Gómez de la Serna, pero en fin, bueno, vamos a ver. Habéis venido aquí a hablar de media vaca. Sí. Es un momento de sí, yo no, me tengo, ya, yo me tengo que ir. Bueno, pues no sé si queréis preguntarle alguna cosa. Aprovechad que Manuel está aquí, que lo veréis en cualquier momento en sus paseos por Sevilla, probablemente. Ahora ya sabéis quién es y podéis pararle y estas cosas. No, y estamos, bueno, solo para terminar, los libros que tenemos entre manos, uno de los siguientes es uno de Manuel, que es un proyecto suyo también, que es un TVO. Se llama La vida esa, de Tono, el humorista del 27, no salimos mucho de los humoristas del 27, pero sí, por una razón, bueno, porque están... Son vicios, ¿no? Cada uno tiene... parece mentira que esa gente tan prolífica y tan buena, o sea, que está a un nivel, digamos, de ser exportados y traducidos a lenguas, ¿no? No tengan... No se conocen. Una presencia en las librerías hoy, ¿no? Y muy poca en las bibliotecas, porque muchos de esos libros eran publicaciones periódicas que se han deteriorado mucho. Revistas se puede encontrar, pero no se han juntado, digamos, los artículos para luego tener forma de libro. Pues se hizo un esfuerzo grande con Miura, que toda su obra está en dos tomos. No sé si realmente está toda su obra, pero que recoge todo lo que escribió en Gutiérrez, todo lo que escribió en La Codorniz, pero de Tono no hay nada, por ejemplo. No, y Tono tiene cosas que son anteriores a Ionesco, ¿no? Que es decir, que quien reivindica a Tono siempre reivindica que hay unos textos suyos que están escritos antes que Ionesco publicara sus obras de teatro del absurdo, ¿no? Y sin embargo nunca se ha reivindicado el personaje, porque es un personaje desconocido, entre otras cosas, ¿no? O sea, poca gente sabe cosas de Tono, él siempre se ocultó mucho. Bueno, seguirlo, sí. Porque supongo que a lo largo del año se publicará, y es un TVO, y siempre está bien leer un TVO de alguien que escribía como escribía Tono, que era muy divertido, muy crítico también. Hay cosas que parecen escritas hoy, pero a mí me parece muy divertido y creo que ha quedado bonito. Y me voy. Ay, uy. Espera. Me disculpáis, nada, pero nada. Me tengo que ir. Pues muchas gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Gracias. Así que bendito. Gracias. Gracias. Gracias. Hablamos luego, ¿vale? Muy bien. A ti también. Hasta luego. Y de verdad que sí, ya se ha quedado, ¿eh? Sí, ¿seguís sin querer sentaros? Hay sillas. Sí, como yo por lo menos estoy bien, gracias. Y bueno, pues no queríamos que... Queríamos aprovechar la visita de Manuel para que él pudiera decir algo antes de irse, porque tenía que darse a conocer, ¿no? Porque es muy tímido para estas cosas y cuesta sacarlo de su espacio y de su PowerPoint, y hoy era el día, o sea, o salía hoy de la interfaz del PowerPoint o no había manera de ponerle cara. Yo viví durante muchos años en Sevilla y recuerdo que una vez estaba en una librería y me dijeron, este hombre es el de Buster Keaton. Yo dije, ¿cómo? Un autor de media vaca aquí, y entonces lo seguí por la calle, pero sí, se me perdió pronto, pero yo soy muy despistada y a la primera que crucé ya lo perdí de vista, pero no podía creer que el autor de Buster Keaton fuera de Sevilla y era casi vecino, ¿no?, del entorno, y era como un holograma, Manuel Flores, y además utilizaba PowerPoint, o sea, me parecía todo como, bueno, también muy del 27, ¿no? Cuando lo conocí a través de lo que publicaba, de lo que había publicado con SD, con Pepín Bello y con Mayakovsky, que lo de La nube en pantalones, a mí me tocó la fibra ahí de manera importante. todos sus dibujos me fascinaron y no me lo podía creer que fuera vecino. O sea, para mí siempre ha sido como un holograma, pero... Es una, iba a decir, es una rareza, Manuel, dentro de los autores de la editorial, pero tampoco lo es tanto, ¿no? Y realmente Manuel no es ilustrador de profesión, es decir, él trabajó en una empresa de aguas y era el director general. Y está jubilado ahora. Bueno, entonces esto lo hacía, lo del PowerPoint, cuando en los viajes se va el ordenador portátil y ahí... En los aeropuertos se aburría mucho. Los tiempos muertos. Hizo muchos libros y cuando me los ofreció, había 8 por lo menos proyectos. Es que Manuel hace muchos proyectos. Sí, y los hacía para él y para su nieto, para su primer nieto, ¿no? Entonces él hacía una edición completa en papel especial de algodón, que es el que hemos imitado en el Paseo de los Cerquitos. Y cuando yo le dije que quería hacer algo con sus libros, preguntó qué libro es el que queríamos. Yo le dije el Paseo de Buster Keaton. Entonces preguntó por qué. Por Lorca, y ganó por Buster Keaton. Y digo, no, Buster Keaton no es un autor de referencia para nosotros y sin embargo está muy poco presente en el mundo hoy, ¿no? Una lástima. Y entonces le gustó mucho porque era el primer libro que había hecho. Entonces empezar por el principio siempre está bien. Y publicamos su primer libro. Y a partir de ahí salieron luego los 3 de Editions. Uh-huh. Y luego el Adiós a Porvenir y ahora La Vida Esa. Tiene cosas de Azcona que están muy bien, etcétera, etcétera. Y bueno, y justo nos hemos encontrado en un momento en el que estamos nuestros autores, son personas de 70 años o de 7. Esta cosa que se dice de, que lo que decía Tintín, ¿no? De los lectores de Tintín eran de 7 a 77 años. Pues bueno, nuestros autores son los que tienen 7 y 77 años. Y... Es que hemos empezado por la mitad, ya había pasado el tiempo, ahora deberíamos hacer un para atrás, ¿no? Y yo me había apuntado una cosa porque hace mucho tiempo que tengo ganas de saber, y es que, bueno, él conocí a Kurtzman cuando yo estaba naciendo. El adelanto que nos lleva, pues es importante en esto de conocer todo el humor gráfico. Y, es que tenía 11 años. Sí, 11 años. Pues yo estaba naciendo en aquel momento. ¿Sí? O sea, esto era totalmente inconsciente y no sabía nada de ilustración. Y he intentado ir reponiendo, apurando ahí, a ver si yendo a la zaga de todas las cosas, todas las refes que maneja Vicente, y es imposible. Yo ya me he dado cuenta, llegada a mi edad, que no te voy a alcanzar, pero yo sigo ahí en el empeño. O sea, es importante. Y dice que leí en Brindis que con 18, me hizo mucha gracia porque una chiquilla te preguntó, dice, con 18 años me regalaron una moto y la vendí. Y con el dinero hice una revista. La devolví, ¿no? O la devolví. Sí. ¿Qué revista, Vicente? Sí, una de Semana Té con Limón. Ah. Pero que la muchacha que le preguntó le dijo, tú eres tonto, ¿no? Claro, te regalan una moto con 18 y tú la devuelves para hacer tu revista. Bueno, era mi madre, me había regalado esa moto, sí, cuando cumplí 18. De hecho, yo estaba usando su mobilet y ya tenía esa, ¿para qué quería otra? Pues sí, pero sin embargo sí tenía... No está mal pensado porque eso mucho, de la sostenibilidad, claro, sí, no tengo un parque móvil, claro. Conocer, en publicar algo y distribuirlo, ¿no? Hacer, claro, y de ahí aparecieron... Sí, yo soy, a ver, nosotros somos herederos del kiosco, claro. Realmente la... Bueno, del kiosco época y de la librería, siempre. Para mí una de las mejores cosas de la transición española, muy denostada por muchos sentidos, es el kiosco, es la aparición del kiosco como un árbol frondoso, ¿no? Donde había tantas cosas variadas, ¿no? Y yo pasaba las sillas aquí delante horas ahí dando la vuelta al kiosco y viendo todas las, ¿no? Todas las cabeceras y la cantidad de propuestas que había de revistas deportivas de humor, o sea, que creo que cosas científicas de humor de todo tipo, ¿no? Y hoy eso no existe, o sea, no existe el kiosco, o sea, ya no está ni el Espacio físico, ¿no? El espacio físico, prácticamente. Y por supuesto, no hay la variedad de ofertas que hubo en ese momento, ¿no? Que veías que había gente distinta, o sea, gente muy distinta. O sea, eso representaba, o sea, esa variedad de opciones que la gente después, bueno, buscaba, representaban a una ciudadanía muy variada, ¿no? Muy, muy interesante, ¿no? Y eso nos encantó. Y de alguna manera, bueno, parte de esas cosas acaban en los libros, ¿no? Siempre buscamos cosas que no, bueno, que no están y que deberían estar. Pero que, y cosas que no hacen otros editores. Pero no porque no las hagan otros editores, sino porque nos interesan especialmente y porque también no las hacen otros. Ajá. En realidad sí que nos gustaría mucho decir, vamos a hacer esto. Alguien se apunta y entonces que yo lo hago. Pues entonces yo ya no lo hago, entonces es genial. Y el problema es que cuando vas a librerías, pues vas viendo bibliotecas, ves que el mismo libro existe en 5 versiones, ¿no? Y ahí con muy pocos cambios. A veces no, ninguno nuevo, a veces es una mejora del anterior. Igual hay uno buenísimo y está ese en cajas todavía en un almacén y no ha salido, no se ha vendido nunca, ¿no? Por alguna razón misteriosa, pues eso no pasó. Pero otras cosas no existen. Por ejemplo, Micharmut, el dibujante, que conoceréis algunos, ¿no? Micharmut falleció hace unos años. Teníamos un proyecto con él, que era un libro de lecciones de cosas. Y durante mucho tiempo en Valencia, esto lo cuento también como ejemplo de cómo trabajamos, ¿no? Nos reuníamos una vez al mes para tomar un café en un bar de la ciudad y hablábamos. Y Micharmut me hacía unos originales, que eran unos cuadernitos, con preliminares, prolegómenos del libro que iba a hacer. Entonces, a veces se dedicaba a cómo serían las capitulares o cómo serían las cenefas. O sea, el contenido todavía no habíamos entrado, ¿no? Eso está en la página web de Mediavaca, hay una zona que se llama Miscelánea y ahí pone lecciones de cosas y están algunos de los textos que él me mandaba, ¿no? Con algunas de las imágenes. Bueno, Micharmut murió y eso no siguió adelante, pero la idea era reunir cosas, digamos, que nos interesaban a los dos, de las que están en los huecos, ¿no? Y en los intersticios de los libros, ¿no? Micharmut se preguntaba, por ejemplo, a él le gustaba mucho Vladimir Nabokov. Y entonces se lo había leído todo de Nabokov, o sea, y había muchas cosas que no estaban traducidas. Y dice, pues, ¿qué pasa a los que somos lectores de Nabokov? Que solo tenemos los mismos libros, están en... Cada vez que alguien hace nuevo Nabokov, hace lo que ya se ha hecho. Y sin embargo, hay mucho más por descubrir, ¿no? Entonces, el territorio de todo lo que queda por rascar, ¿no? No, que se supone que una persona lectora de verdad, que cuando alguien le interesa cómo escribe, pues lo busca todo, ¿no? Eso era antes. O sea, ahora quizá eso ya no pasa. Uno se lee un libro de una persona, otro libro de otra, otro libro de no sé quién. En fin, no hay, digamos, esta cosa. Si te gusta Lope de Vega, estás perdido, porque en fin, que esta persona hiciera, no sé, 400 o 2.000 obras de teatro, que conseguías 3, ¿no? Pues es muy frustrante. O sea, si te gusta, pues vas a sufrir, o vas a tener que leerlo en el, ¿no? en facsímiles ahí, en PDF, en el ordenador. Pero digamos que está muy bien, hay muchos libros que a veces se hacen más, hay muchas editoriales. Antes se hacían esa información que ahora tenemos los que somos editores para nuestra desesperación, ¿no? Se hacían 80.000 libros nuevos al año, títulos de novedad. Creo que ahora son 90.000, o sea, después de la pandemia hemos subido el número de libros. O sea, es imposible que un lector y que un editor y que nadie en el mundo tenga un conocimiento mínimo de catálogos de editoriales, ni de nombres de editoriales. O sea, sabe lo que se publica entre nosotros, lo sabemos. Y es una lástima, incluso los que solo nos dedicamos 24 horas a esto, no nos da el tiempo para poder conseguir una información mínima. Y es, por supuesto, los lectores... No te da tiempo a leer, y eso tiene que ver también con una anécdota fantástica de pocos años después de lo de la moto y todo esto, cuando esa lista de moda fabulosa de Railovsky y aquello que esos volúmenes que te regalaron del diccionario y que como no hay tiempo para leérselo todo, fue muchos años después cuando te diste cuenta de que faltaban varias páginas. Sí, había páginas repetidas y faltaba en la E, no recuerdo. En la letra E era, ¿no? Que siempre que iba a buscar, era justo en ese... Serían 2 páginas, pero siempre todo lo que buscaba estaba en ese... Y lo descubriste muchos años después, claro. Eso es tremendo. Y solo 3 años después de eso, pues... hasta 300 de los cuadernos, ¿no? 10 años haciendo cuadernos que tenían este formato con la media vaca. Es parecido a lo que tiene Luis aquí en esta caja, ¿no? Sí. Esto que es una hoja doblada. Es un folio doblado. Es un folio Y me he traído este, de la vaca paca, que es fantástico. Y aquí hay otro que es de Santiago Lorenzo y otro de Tomás Santoro. Y han sido 10 años de colaborar con un montón de gente o hacer un montón de cuadernos. Y esto es el pre a los libros de Media Vaca. Uh-huh. El banco de pruebas. Exacto. Casi 10 años estuvimos haciendo eso. Eran 33 al año. Ajá. Hacíamos tiradas de 300 ejemplares. 50 iban a formar parte de cajas que teníamos en servicio. La edición era el primer año 5.000 pesetas. Ajá. El segundo año eran 4.000, el tercer año eran 3.000, el cuarto año eran así. Hasta que el sexto año era gratis. Y justo cuando lo terminamos, ya nos hundimos ese. Tenemos una lista y un cuaderno para mandarlo, porque se mandaba por carta, ¿no? Tuvo muchos suscriptores, sí. Tuvo unos cuantos suscriptores, sí. Uh-huh. Y ha venido gente como en ferias del libro, pues son fiebre por el momento, los ponemos un correo y los con pincitas los vamos poniendo. Y una vez vino una persona y dijo, ¿tienen ustedes algo de Feli Burillo? Y digo, ¿Feli Burillo Balestra? Dice, sí, pues justo, pum, teníamos yo no sé quién es Feli Burillo, pero un amigo poeta la conocía y nos dio unos poemas suyos y le hicimos un poemita. Pues teníamos, qué gozo, ¿no? Ser un librero que alguien te pregunta por Feli Burillo, poeta, y tienes algo de ella, ¿no? Y entonces, pues está, aquí tiene 50 céntimos. Pues, genial, un día maravilloso. Y sí, hicimos... Y a día de hoy están de vuelta en el kiosco. Sí. Eran el banco de pruebas también para las tipografías, la suma de colores. Y... ¿Qué es lo que ha dicho ahora Manuel? ¿Cómo se ha referido a la cantidad de ilustraciones que había en su libro? Ha dicho es una barbaridad, un despropósito. Hablando de los despropósitos, o sea, el arrancar el primero en ese despropósito de la búsqueda de las literaturas gráficas y del lenguaje visual, de colocarlo en el sitio que merecía y darle una oportunidad distinta para también trabajar con textos de otros autores que no estaban, de esos libros que necesitaban estar y que no estaban, aparece el Notting Parábolas de Arnal, en el que no hay ni una sola palabra, ¿no? Y ¿cómo es empezar por ahí? Entonces éramos amigos de Arnal antes, ¿no? Arnal cuenta, en algún momento contó, Arnal tiene un texto muy bonito sobre su libro que leyó, o sea, le pidieron en el aniversario del Notting Parábolas, le pidieron que escribiera algo. Y el texto está en catalán, pero funciona muy bien, y lo subiremos a la web, donde él contó cómo nos conocimos también. Nos conocimos a través de la revista Cliff, de literatura infantil, donde le hicieron una entrevista y pusieron imágenes suyas, y entonces él hizo un pequeño texto de presentación. Entonces contó, Arnal era profesor en La Masana ya, entonces, contó lo que le gustaba a él como ilustrador, ¿no? El tipo de cosas que le interesaban eran los cuentos de Saki, por ejemplo. Entonces contó un cuento de Saki y contó el argumento del cuento. Y dijo, bueno, si alguien escribe algo como esto, pues me interesa mucho contactar. Y dejó su teléfono, dejó un teléfono. Que era su teléfono de verdad. Y yo llamé. Y le dije, pues... Y lo cogió. No sé si estaría a la altura, pero... ¿Fue a las 11, como lo de Manuel? También. No era tan tarde, no. Pero claro, me pareció una persona muy valiente, una persona que deja su teléfono, una persona que es así, famosa, maravilloso ilustrador, que pone su teléfono real en una publicación, ¿no? Dedicada, eso nadie lo haría hoy, ¿no? Que la gente buscaría todo tipo de puertas ahí para que no llegues. Y somos amigos desde entonces, ¿sí? Y bueno, pues habíamos conocido cosas de Arnal muy interesantes que no se publicaban, y decidimos darle la oportunidad de que hiciera lo que le diera la gana. Lo que le dio la gana es hacer este libro, que es un libro sin palabras, que tiene que ver con cosas, tiene que ver con el cine, con Masarel, con cosas que le apetecía hacer hace tiempo y que no tenía un editor que le publicara. Es curioso, una de las proyectos más interesantes que hizo Arnal es justo lo publicó Destino. Hoy está totalmente agotado, no existen ni los originales. Es un personaje que se llama Fricando, son unos libros cuadrados, el texto era Monse Ginesta, y él hizo las ilustraciones, y era como una introducción a las vanguardias artísticas. un libro está dedicado al cubismo, otro está dedicado al surrealismo, y eran libros maravillosos y libros para niños, o sea, claramente, ¿no? Más que los nuestros, ¿no? Eran como libro álbum. Uh-huh. Esos libros no se encuentran y alguien debería, te digo, tratar de recuperarlos. Y hay mucho editor en esta reunión. Pero con haciendo un trabajo de limpieza de imágenes y tal, yo creo que sería posible. Pues bueno, ese es el primer libro. El primer libro, el segundo y el tercero salieron juntos. Ajá. Nos presentamos hace 25 años en un lugar de Valencia que no era muy grande, era como este sitio. Solo que tenía una galería comercial y podíamos alargarnos hacia afuera, ¿no? Sí, sin problemas. Y poco después, un viaje fantástico que cualquiera que hubiese querido apuntarse en busca de Chintacho, ¿no? ¿Qué pasó en Tokio? No, pero no fuimos a buscar a nadie. Bueno, en medio la, no, la... Lo que pasa es que, claro, después de esos tres primeros libros, porque sí, la idea de hacer tres libros fue casi una cuestión, habíamos preguntado y nos habían dicho que si queríamos distribuir algo, que no se nos ocurriera tener un único libro, que nadie nos iba a aceptar con un libro. Vamos, que o teníamos por lo menos tres o no se iban a poder distribuir, ¿no? Era un poco el criterio. Y entonces sí, y aparte, bueno, teníamos la capacidad económica como para hacer esos tres libros, tampoco teníamos para hacer más, pero fue esa la decisión. Y ya con el segundo año, con los segundos tres libros, con los tres siguientes, lo que hicimos fue ir a la Feria del Libro de Bolonia. Presentamos en un stand colectivo nuestros libros. Empezamos también a enviar los libros para el concurso de libros de la Feria del Libro de Bolonia, que es la más importante del libro infantil, y creo que fue en el tercer año, porque ya es Corbes y Calcuta. Sí. Que por cierto, Luis, te mandaré una sobrecubierta. Sí. Te mandaremos una sobrecubierta nueva. No quiero que nadie toque este libro. Pues. Que por otra parte está en su Calcuta, vaya, está un poco. La feria hizo algo excepcional, porque de hecho no se ha vuelto a hacer nunca, que es premiar a la misma editorial en dos categorías: en la categoría de libro de ficción y de no ficción. Nos premiaron el libro de Corbes y el libro de Calcuta. Y bueno, claro, que te den no uno, sino dos premios a una editorial desconocida que solo lleva en su catálogo 9 libros en la Feria de Bolonia es algo realmente excepcional. Y a partir de ahí, como la Feria de Bolonia está vinculada a Japón, porque de hecho la exposición de ilustradores que se hace todos los años en la Feria de Bolonia, después se lleva a un museo de Japón, que es el Museo Itabashi. No, 5 museos. ¿Perdón? 5 museos de distintos países. Bueno, y luego itinera dentro de Japón, pero vamos, el receptor inicial es el Museo Itabashi, que es con quien se estableció desde el principio el vínculo. Pues en ese museo todos los años organizan unas actividades para ilustradores japoneses donde invitan a alguien que puede ser un ilustrador o un editor y hacen talleres, pero es una manera de que los ilustradores japoneses estén en contacto con lo que ellos consideran que es la gente más interesante de lo que se está moviendo en ese momento internacionalmente. Y entonces sí, ahí el equivalente al Cervantes de Japón invitó a Vicente a acudir a dar un taller en ese Museo Itabashi al año siguiente de los premios. Y como es como el Instituto Cervantes, es todo como muy rim-pim-pim y hasta invitaban a la cónyuge. Vamos, que yo trabajo como editora, pero nunca me invitan porque nunca invitan a dos personas de la misma editorial cuando invitan a algo, porque todos los presupuestos siempre son limitados. Pero en este caso, como era todo así como muy por arriba, pues íbamos los dos ahí invitados a Japón. Y la verdad es que fue una experiencia impresionante, porque lo de Shintasho que comentabas, las librerías japonesas son una delicia para alguien a quien le gusten las librerías, porque les encantan los libros, vamos, además hay libros de todo el mundo, no es solo que haya muchísimos libros japoneses maravillosos, sino que además hay libros de todas partes en las librerías, y además los libros están en diferentes secciones, repetido el mismo libro, porque tiene sentido que un libro esté en diferentes secciones, que es una cosa que muchas veces nosotros no hacemos, pero que nos gustaría, ¿no? Porque es algo que echamos en falta a veces nosotros en las librerías de aquí. Y en esa excursión a Japón, en la que por primera vez dejas de leer en tu vida, desde que ya te haces adulto, porque claro, los letreros se convierten en algo imposible, ¿no?, de manejar, pero empezamos a reconocer gráficamente algunas cosas. Y había estantes enteros, pero estantes de 4 estantes, con el mismo símbolo, con los libros de este personaje que no sabíamos cómo se llamaba, pero que reconocíamos ya gráficamente su firma, y nos encantaban los libros suyos. Y aquí ya vuelvo al Chosinta. Por completar lo de la descripción de Begoña de las librerías, que era el lugar donde íbamos todas las tardes, claro, a pasar un buen rato. Una librería se llamaba Junkudo y otra se llamaba Libro. Libro. Libro. Libro. Pues ahí vamos. Estamos ahí un rato, pero además había mucha información de imagen, ¿no? De formatos, papeles, un montón de cosas interesantes. Pero, por ejemplo, es verdad que el mismo libro lo puedes encontrar en como novedad, como poesía, como por la editorial, por lo que fuera, e incluso en una sección de libros recomendados por trabajadores de la propia librería. Entonces vimos una selección de libros que había hecho la señora que los limpiaba. Entonces había una fotografía de una señora con un plumero. Sí, habían hecho una reproducción, como un recorte así, estaba la señora con su plumero. En una mesa habían puesto sus libros favoritos de la librería, que era precioso. Que parece genial, eso no lo he visto en ningún otro sitio. No. Que es respetuoso, ¿no? Esta claro. Persona además que vive con esos libros que ahí. Que pasa muchas horas, ¿eh? Hombre. Además para ella es un trabajo. Claro. Pues los tiene. Pero también tiene la se fija. Claro, se ha fijado ella cuando estaba limpiando. Pues los rescata y los pone al alcance de los visitantes. Pues una cosa maravillosa. Bueno, dimos un taller de 5 días para personas, estudiantes de ilustración, que querían conocer cómo se trabaja con editores, en este caso con editores europeos. ¿Y de ahí éramos, europeos, sí. No éramos españoles. Sí. Y entonces, como teníamos poco tiempo, solo 5 días, el texto, el origen, o sea, lo que contáramos, tenía que ser algo fácil de entender. Vimos que en la biblioteca del Museo Itabashi tenían un ejemplar japonés de Caperucita, de la edición de Perrol, que es la primera vez que se escribe ese cuento, que lleva 100 años funcionando antes. Y les dijimos a las chicas, porque casi todas eran ilustradoras, salvo 3, y bueno, uno era Taro Miura, pero Taro realmente se apuntó para vernos, porque sabía que nos conocíamos de antes. Entonces se dijo que si no estaba en el museo, no nos íbamos a poder ver en ningún momento. Y sirvió también para que él, que era más, profesional, digamos, echara una mano también. Y luego teníamos una traductora, un intérprete, que es una persona que estudió español en Sevilla, con lo cual todo eran chistes. O sea, conocía todas las frases hechas y era muy gracioso, pero además todas en serio, pero... Lo había aprendido a conciencia. Era una persona muy graciosa, que es la persona que... Sí, cuando van flamencos ella es la que los acompaña, vamos, claro. De muchos años, porque es una persona de referencia para la embajada de allí. De... Claro, no los entendía, o sea, no se entendían nada, ni los flamencos a ella, ni ella, esa forma de vida donde los otros se habían llevado el jamón, el lonchas, el más al vacío y no salían del hotel. Ella, que tenía ahí como un plan de llevarles aquí y allá, pues no tenía nadie interés en hacer eso. Y que una vez nos preguntó por qué iba a Alaska, nos preguntó si la conocíamos, y bueno, dijo, sí, es muy famosa. Dice, es muy famosa, ¡qué horror! Está el aeropuerto lleno de fans. Y se asustó. Y estaba... Pero no fue para tanto, ¿eh? No fue para tanto. Se fueron de compras. Sí, se lo pasó muy bien. Se fueron a comprar ropa y bueno. Pues bueno, pues los 21 ilustradores, 18 chicas y 3 chicos, trabajaron sobre Caperucita, pero la idea es que no hicieran las ilustraciones de ese cuento, sino que hicieran su propio cuento, como les pareciera. Entonces, tenían 5 días para hacerlo, que es muy poco tiempo, pero bueno, ahí se pusieron las pilas y de hecho venía una persona, y además tenía que hacerlo en el formato de los libros de Media Vaca, con dos colores solo, etc. Y no, muchas veces no habían trabajado con dos colores. Entonces una persona hizo su versión en cuatro colores, luego una segunda en tres colores, una tercera en dos colores y ya aprendió mucho haciendo lo mismo hasta que consiguió llegar a los dos colores. Mermando tintas. Sí, sí, sí, fue haciendo una transformación, fue eliminando, se lo hizo desde el principio. Otra persona me dijo, yo tengo dos ideas. Y yo dije, pues haz las dos. Y las hizo las dos. No durmió esa semana, pero vamos, lo hizo todo. Y los expusimos el último día y muchas personas habían terminado su trabajo. Y bueno, y fue genial toda esa relación. El año siguiente volvimos para agradecer un poco la buena acogida. Bueno, fue que se convocó una feria. En ese año se invitó, porque hay veces que el Instituto de Comercio Exterior fomenta que se acuda a algunas ferias, entonces sacan con unas ayudas especiales y dio la casualidad de que había en el año siguiente una invitación a participar en una feria en Japón. Entonces aprovechamos que estaba esa posibilidad para volver. Era una feria más bien de venta de libros. Era de venta de libros, no sí. No de derechos, pero estaban ahí. Pero bueno, era una manera también de enseñar un poco el trabajo de varias editoriales españolas. Es un poco esa la idea. Pero convocamos a las ilustradoras, que eran las que habíamos estado el año anterior, y estuvimos con todas. Y descubrimos que habían seguido trabajando en los proyectos que no habían terminado y que habían incluso algunas mejorado lo que habían hecho. Que habían hecho una exposición de originales y que, bueno, una persona que trabajaba en un horno por la noche y había hecho sus ilustraciones en papel craft marrón, lo había hecho en blanco. Y ahora ya era una cosa que se podía ver. Y ya se podía reproducir, sí. Y todo eso gracias a una de ellas, Izumi, que era la líder sindical de ese grupo, vamos, era una fuerza de la naturaleza. Y de hecho, para muchas fue una cosa muy motivadora porque ver que había otras personas, eso es muy japonés, con sus mismos intereses y sirvió para hacer un grupo, ¿no? Un grupo de personas que hoy son ilustradores y que no lo habrían sido, ¿no? Porque ahí todo te invita a no ser un ilustrador. O sea, hay tanta competencia, en fin, todo es tan complicado. Lo del pago es una cosa tan complicada. Y entonces cuando vimos que habían hecho esto, decidimos hacer el libro. Hicimos ese libro de trabajos hechos en 5 días y en un año para algunos, y es nuestro bestseller. O sea, es el libro que está hecho de manera improvisada, de esa forma, es el libro que más hemos vendido. Aparte de que es verdad que en España se vende, es que además ese libro participó, hay un programa ejemplar en México, de la Secretaría de Educación Pública, que teniendo en cuenta que mucha gente no tiene dinero para comprar libros para la casa, ha preparado un programa de libros para las bibliotecas de aula, donde seleccionan libros que se han publicado en cualquier país que usa el español como lengua común, y entonces se seleccionan una serie de títulos y se hacen tiradas especiales imprimiéndolos en México, con quizá es una edición un poco más económica, porque a lo mejor no es una tapa dura, sino que es, pero que están hechos con mucho rigor, con mucha calidad, y son gratuitos para ser utilizados en las aulas de los colegios. Y ahí el libro de las Caperucitas se hizo una tirada de 110.000 ejemplares. Imaginaros, claro, es que eso es una... ¿No? ¿No me estoy equivocando? 85.000, perdón, 85.000. El de 110.000 es el de Antonio Fernández Molina. 85.000 en el caso... Pero igual, vamos, ya, vamos, jamás llegaremos a esa cantidad... Y pensar que ese libro está, porque eso sí es en todo el país, en cualquier colegio, pues en una de, por, están ahí en la biblioteca de aula los ejemplares estos, ¿no? Entonces volvimos el año siguiente a pagarles los derechos, porque además, claro, a ver, es un programa... está todo transparente, porque está el dinero que vas a cobrar por el libro vendido, el dinero que se tiene que gastar en la imprenta máximo, también está establecido todo en él. Cuando se sacan los pliegos, digamos, de, pues todo eso está marcado. Nosotros lo hacemos con una editora mexicana amiga nuestra, que es la que se tienen que imprimir en México. Eso también para fomentar el desarrollo de la industria local, que también es una cosa que está muy bien, porque si todo eso fuera para la China, pues no sería lo mismo. Entonces, todas esas cosas están un poco... Y 10 años después de haber hecho el libro, volvimos a Japón y nos reunimos otra vez con todas. Para celebrar su cumpleaños. Para celebrar su cumpleaños. Una, había dos que faltaban, una porque estaba cuidando a su padre, no tenía nadie para quedarse con él. Y otra estaba en Canadá. Y otra estaba en Canadá, se había casado. Sí. Esta chica de Canadá pasó por Valencia. Pero pasó por Valencia una vez a visitarnos, la de Canadá. Sí. Y nada, y nos contamos allí la vida, ¿no? Otro punto importante es Oaxaca, México. Y además, la última visita vino acompañada de... tiene mucha relación con Sevilla. Sí. Y con Triana, ¿no? Hablándonos de Oaxaca y de los sueños. Me parece muy divertido lo de esa reunión, que había que repartir los libros en el patio de la escuela y que todo el mundo salió corriendo porque era la hora de comer, ¿no? Algo así leí en Brindis. Que tenían que irse porque había un pica-pica. Ah, bueno. Eso, y sí, desaparecieron, sí. Una estampida, y se quedó con los libros en la mano. Sí, sí. Es que, bueno, ese viaje, que vino Begoña también, pero Begoña tuvo que volverse porque llamaron por la noche que había fallecido su madre. Sí, entonces Begoña se volvió. Yo me quedé y teníamos un trabajo que hacer en escuelas porque habíamos hecho el libro de sueños. El libro de sueños se llama Oaxaca, la colección de mi hermosa ciudad, que no sé si está por aquí. ¿No tienes el de Oaxaca? ¿El de? Oaxaca. Puede que esté ahí. ¿Puede que esté aquí? Bueno, yo lo voy buscando, pues, Vicente, yo miro... Pues igual está. Bueno, búscalo, que está, es interesante. Y este libro, hay un chico mexicano que vive en Valencia hace muchos años, que conocemos desde hace 25 años, que se llama Roger Omar, que hace libros de sueños. En una editorial se llama El monstruo de colores no tiene boca, y tiene una página web, se puede seguir, y hace libros acordeón donde él recoge sueños de niños y luego pide a ilustradores de distintos países tal que hagan ilustraciones. Entonces nosotros le pedimos que hiciera eso para nosotros, pero que los dibujos fueran de niños también. Entonces lo mandamos a Oaxaca, estuvo 2 semanas visitando escuelas, llegaba por las mañanas un lunes y le repartía unos cuadernitos en blanco y les decía que iba a volver a la semana siguiente, que cada día durante esa semana, al despertarse, lo primero que hicieran era apuntar lo que hubieran soñado y que hicieran una ilustración. Entonces los niños fueron así, o sea, había sueños disciplinados. Y luego ponía Mar, un sueño el lunes. Mar decía, hoy no soñé nada. Pues, hoy claro, no soñé nada. Puede pasar. Hoy no soñé nada. Bueno, una niña no soñó nada en todos los días, pobrecita. Entonces por eso en el libro sale también, hoy no soñé nada. Sí. Y 2 años, o sea, estuvimos mucho tiempo para, uno, descifrar la letra de los niños, que no era tan fácil. Y luego reproducir bien eso en un libro, ¿no? De manera respetuosa. Y cuando lo tuvimos, volvimos a Oaxaca a repartirlo. Fuimos a las escuelas donde teníamos la lista de los niños que habían participado y tal. Los maestros los hacían formar en el patio, que es una cosa muy militarizada, ¿no? Y son ahí todos en columnas. Entonces, Roger leía un texto del libro y decíamos, bueno, ¿quién recuerda haber soñado esto hace 2 años? Y salía un niño. Y había un niño que levantaba la mano y salía... Salía, pues toma, este libro es tuyo y tu diploma de soñador. Y le dejamos ahí los sellos para hacerlo, para validarlo. Luego buscamos a una niña para que nos hiciera la secretaria, porque todos los niños se llamaban cosas muy largas y a veces no comprensibles, porque eran nombres autóctonos. Y entonces la tuvimos ahí a la pobre y escribiendo y tal. Y repartimos diplomas, repartimos libros y bueno. Sí, porque los diplomas se les repartían a todos. Aunque no estuviera su sueño en el libro, los diplomas los tenían todos los demás, porque algo había que darles a todos. No era... Estaba feo, claro. Pero fue muy, muy interesante. Tanto el libro como de Caperucita, como el libro de Oaxaca, responden un poco a la idea de taller, ¿no? Una idea de sui generis, pues no son talleres propiamente, son cosas que hemos hecho con con público pero ahora diverso, sí, y está así. Pero sí, sí estaría bien contarlo, porque como tampoco no sé qué es. Es importante, antes de no nos vayamos sin hablar y, de aún aprendo, que me parece claro, que es una declaración. Le he pedido a Silvia que nos ponga, que es sevillana. Exacto, segundo autor segunda local. Parte o sea, sevillana. Bueno, la suerte, ¿no?, que tenéis en Sevilla, vamos, no es una cosa. Y sabéis hablar en el acento apropiado. Sí. Tengo el acento de Sevilla, que a mí se me va. Llevo ya tiempo en Valencia y... Pues puedes practicar ahora poco. Sí. Pues entonces, con Silvia, desde hace muy poco tiempo, estamos haciendo talleres, por decir algo, con niños. Entonces la idea era hacer libros. Porque siempre que vamos a lugares preguntamos ¿qué libros hay hechos por niños? Que tengan dibujos de niños o que tengan escritos cuentos de niños. Antes había, en algunos sitios hay. Y hay una experiencia que para nosotros es, bueno, modélica, porque es de las pocas cosas que hemos conocido de primera mano, que es una asociación en Leipzig, Alemania, que era la capital de las artes gráficas en Alemania, ahora está en Múnich, pero antes... estuvo en Leipzig, que es el sitio donde todavía hay las grandes librerías de viejo y las grandes editoriales de libros de arte, ¿no? De libros muy cuidados, que tienen una experiencia donde niños de 6, 7, 8 años, 9 años, hacen sus propios libros, escriben sus historias, hacen sus dibujos, los dibujos los graban en linóleo, los estampan y hacen tiradas a veces de 5 ejemplares o de 20 o lo que sea. Ahora hacen también en offset para conseguir, digamos, recursos para mantener el proyecto. Pero antes eran todo originales. Y bueno, nos pareció que era genial que esos niños, el vínculo que tenían con los libros, digamos, pasaba por ser autores de los libros, ¿no? Y incluso editores de los libros. Los habían confeccionado ellos. Entonces es algo, hemos conocido personas ya de edad que habían participado en ese programa. Y ahora se dedicaban ellos de otra forma a enseñar los libros a niños más pequeños. Entonces, bueno, con estas personas tenemos una relación muy cordial y siempre en la feria de Frankfurt les visitamos y ellos nos visitan. Entonces les enseñamos nuestros libros y nos preguntan, ¿y por qué habéis? ¿Por qué habéis hecho? Son como niños, además se sientan al suelo. Y nos sentamos todos en el suelo, es una cosa rara, pero bueno, les enseñamos los libros y nos preguntan cosas sobre ellos, ¿no? Y el otro, bueno, no, últimamente no fuimos a Frankfurt, pero el libro que hemos hecho a partir de una niña muy buena dibujante que sale en muchos libros nuestros, también en Trasmundo de Goya, uh-huh, es la que hace la versión del dibujo de Aún aprendo, varias versiones, de hecho. Silvia, que es la hija de Marta Pina, ilustradora que trabaja en Collage, que ha hecho 3 libros para la editorial. Y su padre, Sergio Luna, es un artista que expone y es profesor en Bellas Artes. Y esta niña es una niña que tiene, con 6 años, leía perfectamente, ahora tiene 7. Pero lee cómics de este porte. Y dibuja muy bien. Y bueno, pues pedimos a sus padres que a ver si podemos hacer algo con Silvia y sus amigos. Entonces el primer día, con la otra Silvia y sus amigos, Silvia y yo fuimos al estudio de Marta y ahí teníamos a 11 niños, un poco alborotados, esperando que les propusiéramos algo. Sí. Entonces ahí te dejo que lo cuentes. Bueno, yo quería puntualizar una cosa que me parece también muy divertida, que yo conocí a Vicente y a Begoña personalmente también a través de la madre de Silvia, de Marta, que fue profesora mía en el máster de diseño y bueno, es como que todo se va uniendo. Y bueno, a mí me interesaba especialmente el trabajo de los niños porque me interesa la educación en relación con el arte y con la infancia. Y cuando conocí a Vicente y a Begoña y me plantearon esta idea que tenían de hacer libros en los que los niños trabajaran de una manera tan activa, ¿no?, y que sus dibujos iban a formar parte del libro, pues no sé, me pareció maravilloso y era justo lo que a mí me interesaba en ese momento. Y el primer libro era sobre estorninos y... está justo ahí. Es una historia de una invasión de estorninos que hubo en Valencia en los años 90 y cómo se gestiona eso en Valencia, como cuál era el plan. El libro. ¿Qué plan se escoge, ¿no?, para sacar a los estorninos de la ciudad? Porque suponían un problema, porque llenaban de caca las calles, ¿no?, que eso también fue un tema muy interesante para los niños dibujar. Y bueno, esta historia se la contábamos a los niños y ellos han ido interpretando todo eso con sus dibujos. Y ahí, bueno, también... Sí, bueno, espera, que voy a varias, coger, voy a aprovechar y voy a coger varias sesiones. Sí. Hasta que tuvimos material suficiente para usarlo. No, aquí. Y nada, estaban tan revueltos como los estorninos, los niños, casi siempre, pero salió algo. Bajo mi punto de vista. Parte así. De un artículo, ¿no? Y sí, de... este era el. Que eso. Me parece interesante que lo cuente Vicente, porque al final la idea originaria de este taller nace de... Sí, de un artículo de Trini Simón, que es una profesora, falleció hace muy poco tiempo, en época de pandemia, con 80, 82 años tenía, una profesora de la Facultad de Bellas Artes, y profesora especializada en historia de arquitectura y en urbanismo, que escribió en prensa en Valencia defendiendo bueno, pues una ciudad habitable. Y por ejemplo, ella formó parte de las primeras asociaciones en defensa del jardín botánico, porque había un proyecto de levantar unas, justo al lado hasta los jesuitas. Los jesuitas habían vendido una parcela vacía para levantar a un empresario que iba a levantar una rascacielos que iba a proyectar una sombra permanente sobre el jardín botánico que iba a afectar, digamos, a la vida de las plantas, ¿no? De las especies, algunas especies no iban a ver el sol nunca más. Entonces se consiguió paralizar, hubo que indemnizar al empresario cambiándole ese espacio que ahora es un pequeño jardín por un edificio recién construido del ayuntamiento, que lo han derribado, sí, al lado del estadio de fútbol, que también van a derribar. Pero bueno, ese es el momento, digamos, de una militancia ciudadana por una ciudad habitable, ¿no? En fin, que ya está en ese campo. Entonces ahí, Trini Simón, increíblemente, no tiene... O sea, sus artículos no han sido recogidos en forma de libro, quizá lo sea, pero bueno, este libro para niños y hecho por niños, digamos, es el lugar donde hay una pequeña biografía de Trini Simón. Pero bueno, está bien que eso sea así. Y está muy bien el mundo de posibilidades que ofrece para narrar desde lo ficcional cómo se pudieron sacar los estorninos de la ciudad, ¿no? A mí me gusta, personalmente, la que me gusta es la de la pólvora. Sí. Porque es muy valenciana. Sí, bueno, al final realmente esa es la que gana, ¿no? O sea, se saca a concurso cómo sacar a los estorninos de la ciudad, que esto es lo que van dibujando los niños en el libro. Y hay muchas propuestas diferentes, ¿no? Que si los bomberos con agua o... Bomberos. Ojo, que en el dibujo está escrito correctamente bobero. Bobero. Y de entre todas estas propuestas, que también es algo muy divertido, como decía Piu, gana la más valenciana, que es sacar a los estorninos a base de tracas de petardos. Sí, y de hecho se sigue haciendo, ¿no? El control de plagas en Valencia se hace con petardos. Y es algo que además cada 5 años se le encarga a una empresa distinta. Creo que es cada 5 años. Bueno, había un artículo también, posteriormente, años después, de que se le seguía pagando, digamos, a esta empresa, cuando ya no había ningún estornino. Claro, sí, de hecho. Y había un tema de corrupción en la ciudad. Todo por la propiedad, ¿no? Sí, sí. Los caminos de la corrupción son inescrutables. Sí. Y bueno, lo de la pólvora tenía que salir. A mí me gustaba la propuesta de un padre y un hijo que decían, nos dan munición y como hay tantos pájaros, pues disparando matamos varios de un tiro, ¿no? Sí. Y eso no fue aceptado. Yo había leído eso en su momento y digo, voy a buscar esta noticia porque tiene que estar en algún sitio. No lo he encontrado, pero digo, no me lo he inventado yo. Esto yo lo he oído, sí. Y en el ayuntamiento tampoco nos ayudaron mucho. Yo cuando por encontrar registros de eso no... De disparos. No, de todo este proceso del concurso y tal. No. Ajá. Pero bueno. Sí, la idea es que hay que documentar bien lo que claro. Sí. Y de los estorninos a llegamos a Córdoba y sí. el nuevo título de la colección, Pomponata Potapón. De esta colección se llama Un aprendo como el dibujo de Goya, que no parece que no tiene nada que ver, pero bueno, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho que el dibujo de. El dibujo que aprendo está hecho por una niña de 6 años, ¿no? Porque aún aprendo por 6 años, pues es como. Está bien, ¿no? Porque no, muchos, no es vanidad, no. Muchos no. Niños ya han renunciado a aprender. Claro. ¿No? Y está bien que aprendan a los 6. Y. Entonces, este libro, de alguna manera, tiene que ver con esta Ramona, que es la ilustradora, que lo ha, que ha convocado, digamos, este taller. Esto sí tenía más un aspecto de taller, porque había una persona al lado haciendo cosas con... Son niños de... Son 11 niños también, de 9 a 11 años. Y en el... Cuando entró Silvia a la editorial, también nos pidieron si podíamos tener una persona en prácticas para ver el trabajo. Y nos pareció muy bien. Y en este caso, una persona de Córdoba, de una escuela de arte, nos dijo si podíamos... Una alumna suya tenía mucho interés en hacer prácticas en una editorial a distancia y no nos iba a suponer nada de esfuerzo y tal, simplemente darle trabajos y una mínima revisión. Y bueno, hablamos con ella y nos pareció bien, entonces le conté que estábamos haciendo el libro de los torninos porque no lo habíamos terminado de hacer cuando llegó esta llamada. Y le dijimos, pues estamos haciendo talleres con niños y tal. Entonces, no sé si ella entendió que lo que estamos proponiendo era hacer un taller con niños, pero es lo que hizo. Uh-huh. Entonces puso un anuncio en la Biblioteca Central de Córdoba y llegaron 11 niños, los mismos, el mismo número que los estornillos, porque yo le iba diciendo lo que habíamos hecho y todo le parecía bien. Así que convocó 11 niños y entonces era trabajar sobre palabras salvajes, que son esas palabras que no significan nada, que utilizan los niños en los juegos. Para echar suertes, para saltar a la comba, para... que son palabras que van cambiando en cada territorio, pero que se conservan y que tienen origen, bueno, misterioso. Entonces ella les pedía que hicieran, que ilustraran eso, porque además esta Raquel, Ramona, no se corta ante nada, vamos. Y entonces ella misma había hecho el trabajo como ilustradora, pero me interesaba la versión de los niños. Entonces les explicó de qué se trataba y... Está muy bien, además, pedir a alguien que haga algo que tú ya has hecho, porque ella ya sabía, digamos, lo que iba a suponer eso, ¿no? Y lo que era interesante, yo le había contado el tema de los de Leipzig, que en Leipzig hacían estos libros los niños, y dice, pues si lo hace en Alemania, nosotros también. Y que me pareció que ahí estaba el espíritu, era ese. Y entonces, realmente nunca se les da una bubia a un niño, porque te parece que se va, lo peor va a hacer es cortarse. Que es posible que se corte, pero si estás al lado y te, no sé, con cuidadito, va a aprender a no hacerlo. Censuramos todas las fotografías donde los niños estaban con la mano puesta así y la gubia así, que eran las más, por eso se me había pasado una. Y pues hizo este trabajo. También les pedimos que los niños explicaran un poco lo que estaban, las palabras absurdas, y no tuvieron ningún problema para contar qué era lo que estaban haciendo. Y al final, Ramona hace un comentario sobre cómo se ha hecho todo, ¿no? Cómo se ha elaborado el taller. Este fue el segundo libro, lo presentamos en Córdoba, vinieron todos los niños, vinieron sus padres, sus, ¿no?, amigos, y fue una cosa muy emocionante. Y repartimos los libros, 5 libros a cada participante. Sí, y entre las preguntas del público hubo un niño que levantó la mano y dijo, ¿y no va a haber más talleres? Porque se ve que este se había quedado muy... Y estaba muy envidioso. Qué lástima. Pobrecito. Sí. Pero son fantásticas. ¿Puedes prestarme el Bonata y leemos una que es mi favorita? Y, sí, es que no lo puedo evitar, pero es para que os hagáis... una idea de todo eso que se pasa por sus cabezas y cómo ha acabado en este libro, ¿no? Estoy. Chiribicú, chibiricuri, chibiricuri, fa. Curifar. Chibiricuri, chibiricá, chibiricurifero. Lelo en la versión. Mejor, me la dan y no la quiero. Bien, entonces, aquí está completa, sí, perdón. Chibiriricú, chibiriricá, chibiriricurí, curifá, chibiricuricurí, curifero, me la dan y no la quiero. Total, esto es lo importante, no mi dicción. en una versión que hace, Estela de 9 años, dice que ¿qué significa esto? Y es que yo creo que se refiere a una lavadora vieja que hace ruido y que está cansada de lavar ropa sucia y se la dan y no la quiere. O sea, no hace falta darle demasiadas vueltas como una lavadora y entonces, obviamente, claro, aquí está su interpretación del chiribicu me la dan y no la quiero, ¿no? Es, me parece espectacular, o sea, poder entrar a ese nivel de claridad es... Eso no alcanzamos ya, no tampoco llego a eso, no, yo no, sé que ya no tengo tiempo para llegar. Es genial porque además está muy bien porque hemos aprovechado todos los dibujos del taller, o sea, hasta los bocetos, o sea, todo lo que se hizo en el tiempo está ahí. O sea, es la memoria también de un trabajo compartido, ¿no? En este grupo que se hizo de esa manera. Porque hay unos criterios en todos los libros que todos los niños que participan estén representados, porque evidentemente luego cuando te pones a trabajar, es verdad que no todos los niños trabajan igual, pero todos tienen que estar representados con un equilibrio para que no haya niños brillantes y niños que no son capaces de hacer las cosas, ¿no? El criterio es al contrario, vamos, sacar el partido de todo, el trabajo de todo. Y lo que es un milagro, me parece a mí, de este proyecto, es que a la persona que ha organizado estos talleres, que ha organizado el libro, no la hemos conocido hasta el momento de la presentación. Eso entonces, es como Manuel. Poder... Eso también pasó con Manuel. Debe ser una cosa más bien andaluza. Poder trabajar a distancia, digamos, y estar tan de acuerdo, ¿no? O sea, que hubiera esa sintonía, me parece que es algo muy complicado, ¿no? Uh-huh. No es que vayamos haciendo libros así a lo loco, es que nos cuesta mucho hacer un libro. Entonces, pero el encontrar gente que entiende perfectamente, ¿no? Tampoco hemos estado hablando todos los días, etcétera, es decir, todo iba fluyendo muy bien, entonces el libro salió solo, en el fondo. Y de hecho nos conocimos el día que fuimos a Córdoba a la presentación del libro ya. Sí. Es una persona muy rara, la Raquel. Vicente. De hecho, en la página web de la editorial aparece, si buscas Ramona, ¿no? Como autora e ilustradora, aparece su currículum, que es no tiene pérdida. Yo no sabía todo eso. Y el tercer libro que estamos haciendo, que he traído la maqueta porque estamos con él, está terminado. Esta maqueta es la maqueta de trabajo. Pero para que le cuente un poco así lo que hemos hecho con eso. Va sobre moscas, que es lo más interesante que... una cosa que me parece interesante que hila con lo que estaba diciendo Begoña antes sobre que todos los niños estén representados, es que igual que el primero y el segundo han sido de 11 niños, este ha sido de 50. Que ha sido... Creo que todo un reto para Vicente intentar que hubiera un dibujo de cada niño y bueno, este libro nace de a través de un... Yo creo que esto es mejor que lo pasemos, ¿no? Y lo vayan viendo ellos o... Sí. ¿Sí? Este es el tamaño del libro. Sí. Lo que es gris ahí es azul. Lo podéis mirar. Nace a través de un relato de Carlos Ortín, que es el autor también de Narices Buitos de... Segundo libro de editorial, segundo, ¿no? Que libro tiene de 25 años. Sí. en el que él cuenta un relato de su infancia en clase con un profesor que les hablaba de la utilidad de los animales para la humanidad, además en un sentido así como un poco religioso, ¿no? De cómo todos los animales son útiles. Y él, pues muy enfadado, levantaba la mano y preguntaba, bueno, ¿y las moscas para qué sirven? Y esperaba que todos se rieran, que el profesor no supiera dar una respuesta, y sin embargo el profesor responde que Viriato iba a ser traicionado una noche en su campamento por alguien que iba con un puñal a asesinarlo, y una pequeña mosca se le posa en la nariz. Y entonces se despierta y consigue vencer a este traidor. Entonces esta historia vino Carlos a contarla frente a... bueno, frente a los niños. Quería mencionar también que los niños son una extensión de los niños de los estorninos. Son el mismo grupo, que eran pequeños amigos, pero decidimos hacerlo con todo el curso del colegio de municipal. ¿En el colegio? Sí, en el colegio. Nos pusimos de acuerdo con las tutoras. Íbamos los miércoles y los jueves por las tardes a hacer el taller con los niños. Yo, sí, al principio, pues esto de las moscas, decía, a ver, qué tal el interés de los niños con las moscas. Y fue todo un éxito. El último día que fuimos, todos los niños vinieron a abrazarnos, yo, casi nos derriban. Y empezaron todos, las moscas. O sea que desde luego fue todo un éxito en el taller. Y, se habían aprendido un himno de las sí, moscas. Sí, no sé si se lo inventaron o era una canción que ya existía, pero llegábamos y nos cantaban la canción de las moscas. Y bueno, era en realidad la idea de preguntarles a ellos para qué sirven las moscas y a partir de ahí se derivaban otras preguntas como para qué sirven los humanos o qué utilidad tienen otros animales también para nosotros o en el mundo. Y de ahí surge este proyecto que yo estoy deseando de verlo ya terminado. Sí, que otro día pasamos a las profesoras para que nos dieran el visto bueno, pensando que igual alguien tenía alguna, porque no es muy correcto, ¿no? Bueno, ya está Viriato, o sea, que tampoco no nos explica muy bien quién es Viriato, pero bueno, ahí está un dibujo de una legión romana, que es muy gracioso. Y esta cosa de los animales, ¿para qué sirve? Pues ¿para qué sirve el cerdo? Pues para jamón. O sea, claro. Realmente esta cosa de la protección de los animales, ¿no? Entre los niños, y esta cosa de son nuestras mascotas y nuestros amiguitos, pues aquí se los comen. Estos niños se comen el jamón, lo saben. Sí. Y depende, o sea, había, cuando les preguntaba sobre la utilidad, había varios que levantaban la mano, bueno, si estás solo y triste, te hacen compañía, ¿no? Y luego era constantemente chorizo, o leche. Y no salían de ahí. Sí, pero un poco la idea, no había ninguna idea previa, salvo el contar este cuento, ¿no? Y a partir de ahí, ver qué les interesaba a ellos. Bueno, salieron niños al pizarra a dibujar moscas. Además, están muy bien, pues estos niños están acostumbrados a participar y cuando decías, ¿quién quiere salir a dibujar la pizarra? Yo, todos querían salir. Entonces hay un momento que están todos, hay muchos ahí dibujando moscas. Además, unos se iban aborrando la mosca del otro. Para que les... eran, sí. Moscas, ah, sí, había cierto en los estorninos, en las guardas que hay... los retratos de los participantes, sí. Hay algunos que tuvieron ahí que se retrataron en función de cómo habían visto que los demás los habían dibujado, ¿no? Claro. Me voy a vengar ahora y voy a hacer a este, bueno, de nuevo. Sí, tienen distintos registros, claro. Entonces saben el registro copetón y el registro monstruo, que es el que les gusta en el fondo. Sí. Sí, por eso, estos niños todos han visto ilustraciones dibujos japoneses y están muy influidos por Pokémon, es básicamente... Sí, y Minecraft. Minecraft y Pokémon. Les gusta mucho, entonces hacen sus lecturas de eso. Pero está bien, porque entonces el libro se ha hecho en función de su... de cómo iba... hemos improvisado en función de lo que se estaba haciendo. Así que hemos ido recogiendo cosas. Y sí. Cada día íbamos con ideas nuevas. Está contado ahí también, porque también la idea es contar... los pasos, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Entonces teníamos la idea también de hacer una poesía entre todos, porque entre los animales están los animales útiles y los menos útiles. Los menos útiles son la cucaracha, básicamente la cucaracha, la rata que nos da miedo, y todo eso. Y la cucaracha ganó victoria abrumadora. Y entonces dijimos, pues podríamos hacer una poesía, que hicieran una poesía a estos niños sobre cucarachas. Y les daríamos el primer verso, que sería Soy una cucaracha. Con lo cual, ya, salvamos a la cucaracha de alguna manera. Y hay una mosca por ahí. Hay una mosca, sí. Muy oportuno. Pero había tal lío en la clase que se nos olvidó, así que no hay ningún poema. Tratamos de recurrir a la inteligencia artificial para escribir un poema sobre cucarachas y salieron unas tonterías. Era terrible, sí. Dijimos, no puede ser. Vamos, había uno que mataba cucarachas con una silla. O sea, es que esto es la inteligencia. Cuando puedes hacerlo con pólvora, ¿no? Estamos en Valencia, ¿no? Claro. O a tiros, ¿no? Pero bueno. Claro, claro. Pero bueno, esto no es inteligencia, será artificial, pero inteligencia. Y bueno, pero todo eso forma parte del libro ya, ¿no? Que cuenta esa historia. Y están los 50 niños. El otro día se lo pondré a las profesoras y una dijo, pero Unai solo tiene un dibujito pequeño al final. Y digo, no, perdona, Unai te ha hecho el chocomilk y el chorizo del pozo. Porque este niño, que es un poco mayor, también está el de los torninos, todos son marcas, o sea, todo escribe las marcas de todas las cosas. Él lleva una camiseta y la camiseta pone algo, o sea, todo es así. O sea, el chocomilk lo hizo él. O sea, que la otra no se ha fijado, la profesora no se ha fijado mucho. Pensábamos que igual tenían algún problema las profesoras porque... nos dejaron entrar y fueron muy amables, pero tampoco estuvieron muy pendientes de lo que hacíamos. Igual algo no les parece bien. Por ejemplo, hay una niña, de esos 50 niños, hay una niña que es la dibujante, o sea, la que dibuja bien y todos lo saben. O sea, cuando tú preguntas quién dibuja bien, Wenxuan, que es una niña de padres chinos. Y entonces Wenxuan, lo que pasa es que no es que dibuje bien, es que dibuja como si tuviera 11 años. O sea, no dibuja como una niña de 7, dibuja cosas, está por ahí, la veréis, Wenxuan. Y entonces Wenxuan, utilidades de las moscas, pues no sé si es una utilidad, pero la mosca leía libros. Entonces, ¿qué es lo que hará ella, sí, seguramente? Entonces estaba esta niña, esta mosca, leyendo un libro, además era un libro de cocina. Y digo, los padres deben tener un restaurante, un bar, porque todos los bares típicos en Valencia los llevan chinos ahora. Incluso dejan el nombre, entonces él se llama Lo Nostre, ¿no? Lo Nuestro, lo valenciano, pero son chinos. En Barcelona sí, también. Claro. Sí. Y seguro que esta niña dibuja mucho en el tiempo que en el bar, ¿no? En el tiempo que están pues limpiando, lo que sea, hasta tan horas. Eso lo hemos visto. Uh-huh. Y entonces ella dibujó esto y le pregunté por el dibujo que había hecho, porque grabamos los comentarios que hacían los niños, que es la base de los textos que aparecen, ¿no? Y entonces ella nos comentó que esta mosca estaba sola, vivía con la familia, vivía solo con la hermana y con el padre. Y la madre no estaba. Y digo, ¿y la madre? Y dice, la madre la aplastó una señora. Yo digo, pues, ¿y podrías dibujarlo? Y sí, está ahí la señora. Además, la señora no tiene cabeza, está muy bien. Es como de Hitchcock. Y está reventando a la pobre madre mosca. Está bien eso, ¿no? Pero entonces, la cosa está, era, está bien eso. Pero es como los periodistas que repreguntan, ¿no? O sea, que entonces, cuando alguien se aprende de memoria algo y tú le puedes sacar porque le vas preguntando sobre lo que están haciendo, entonces vas haciendo camino y vas avanzando. Cuando tú preguntas, hay niños que habían hecho un dibujo y no sabían muy bien lo que habían hecho en realidad, lo que les había salido. Cuando les pedías un comentario sobre eso, se inventaban algo. Y lo que se inventaban estaba muy bien. A veces no tiene nada que ver con el propio dibujo, pero... Bueno, así íbamos. Bueno, daba una respuesta dibujando, ¿no? Sí, pero claro. Como no tenía que salir nada concreto, pues es lo que sale, ¿no? Y eso es lo que pasa. O sea, está pasando esto. Pues a mí me parece que está muy bien. No hay nada impostado, porque de hecho en los estorninos era muy divertido lo de el césped. Lo tengo que dibujar rojo porque me han dado dos rotuladores, uno rojo y otro negro. Pero el césped no es de este color, ¿sabes? Y ahora qué le pasa, y dice, ahora es que lo he puesto un poco más largo, porque sí, ha crecido, claro. Sí. Pero seguía siendo rojo. No, lo han regado. Claro, lo han regado. Sí. El trabajar con dos colores, por ejemplo, le damos el material. Esto iba a comentar, que el tema de los dos colores fue un problema para algunos niños. No lo veo, ¿no? Yo esto no lo veo. Sí, hubo uno que se puso muy, muy triste porque él tenía en su mente que ese dibujo iba con muchos más colores y cuando le dijimos, no, tiene que ser con coloreado solo con uno porque el libro va a ser negro y otro color, no se lo tomó muy bien, pero lo hizo, era un niño como muy responsable, o sea, estaba coloreando, llorando, pero coloreando. El pobre. Sí. Sí. Qué gusto, con esos niños. Tenemos luego le dimos artista. Otro, ¿no? Para que lo coloreara. ¿Otro rotulador o no? Otro dibujo. Sí, una fotocopia para que lo coloreara. Aquí pasa lo que quieras, pues este no va a salir. Sí. Pero sí, había esos... Son niños, en el fondo. Claro, o sea, claro. Es impresionante porque hacen cosas que están muy bien, ¿no? Y son como muy pensadas, muy meditadas y luego se hunden, ¿no? En algún momento por una tontería. Pero bueno, estamos investigando a ver qué pasa. Eso nos pasa a nosotros también, ¿eh? Sí. Ya. Como adultos. Sí. Claro que pasa, sí, sí. Tenemos emocionalmente 7 años. Y bueno, y la idea es que bueno, este grupo funcionaba bien. O sea, realmente no es lo mismo pedir dibujos a niños así que tener a todos los niños juntos dibujando. Pero los niños no dejan de mirarse. Entonces está muy bien porque se miran, se influyen. No es que queda muy claro quién ha influido a quién. Y se desmarcan también, se distancian de lo que hacen unos y otros. O sea, cada uno aporta algo. Pero cuando uno ve, por ejemplo, todos se han dibujado con una mosca en la nariz. Entonces veías que había como formas distintas de hacerlo. Entonces algunos hicieron como una segunda versión porque vieron algo que les llamó la atención. Claro. Sí, y es una forma de aprender también, el grupo aprende así. Entonces, es una lástima porque, claro, es una lástima esto que no tenga continuidad. Sí, estaría bien, bueno, pues hacer algo donde haya un trabajo más seguido. Con el libro de los torninos lo presentamos en un bar que parece un bar de carretera de Estados Unidos y estaban los niños allí todos, con algunos padres. Los padres más bien estaban fuera tomando cerveza, pero les invitamos a hablar está muy bien el que tienen una visión. Para muchos que claro, somos profesores, ¿no? Somos adultos, estamos en una clase, somos profesores, pero ellos dibujan, hacen lo mismo para nosotros, hacen lo mismo que hacen todos los días, ellos dibujan. Los niños de esa edad no tienen móvil, lo cual es una maravilla, porque eso les condicionará mucho, y son dibujantes, se expresan dibujando. Entonces, nosotros hacemos libros con dibujos, o sea, tiene que haber algo. Pues en eso estamos. Vamos a seguir haciendo cosas así. Sí. Y bueno, como no debe quedar ningún tiempo, si queréis preguntar o comentar alguna cosa, ahora que... Están aquí. Estamos aquí. Y el que pregunte, le regalaré un cartel. Sí, porque no tengo para todos, pero... ¿Cuál es el tipo de colegio en el que hacéis los talleres? Específicamente, ¿cuál es el perfil socioeconómico de los colegios en los que hacéis los talleres? Este colegio, que es el único en el que hemos hecho algo, es el Colegio Municipal Benimaclet. Es un colegio municipal. El Ayuntamiento de Valencia tiene dos colegios y este es uno de ellos. Los niños son... Bueno, hay niños ucranianos que acaban de llegar, que solo hablaban ucraniano o ruso. De hecho, había una niña rusa anterior que fue la introductora, es la persona que hablaba con ellos y los recibió. Estos niños, nos dirigimos a ellos al principio, luego, 4 semanas después, ya entendían todo. Pero con una... traduciendo en un teléfono móvil. Que me pareció impresionante, ¿eh?, que la profesora hiciera eso. Y son, bueno, no sé muy bien, pero... Es un barrio de la ciudad que linda con la huerta y es un barrio popular. Sí, no lo conozco. Hay de muchos países, había niños... Hay de todas partes, sí. Hay niños de Marruecos, sí. italianos, mucha mezcla. Hay ecuatorianos, sí. Hay bolivianos, hay... Brasileños. Sí. Pero también, y valencianos, vamos, claro. Pero que era una clase multicultural ya en sí mismo. Los padres de Silvia, de nuestra, son murcianos los dos, sí. Es un barrio muy vivido, ¿no? Pero vamos, es clase media realmente, tampoco es... porque estos son profesores de universidad, pero había, bueno, gente normal, ¿no? Vamos a dar en el mejor sentido, ¿no? Sí, de normal, ¿no? Gente mezclada, pero... Vamos a dar un paso, el paso distinto, en un colegio, se llama Santiago Apóstol, en el Cabañal, donde hemos hablado con el director y le interesa hacer cosas, y la directora de estudios, y son 250 estudiantes en el colegio. Entonces la idea es hacer un libro de reclamaciones. Pero ese sí que es un colegio, sí. Ese sí que es un colegio más, ese es un colegio en un barrio más complicado, sí. Con muchas familias gitanas, donde el equipo de profesores es un equipo súper motivado, sí. Que lleva muchísimo tiempo trabajando de una manera muy rigurosa, tanto con los niños como con los padres. Vamos, porque es uno de esos colegios donde necesitas trabajar con las familias. Es otro perfil completamente distinto el siguiente. Sí, pues bueno, veremos qué hacemos. Pero la idea es que las madres gitanas son las que tienen que aprobar de alguna manera la actividad y darle continuidad en las casas, ¿no? Porque el asunto es ese, ¿no? Que, de hecho, ya hicimos una experiencia con una persona que tuvimos como becaria, que quiso hacer algo en el Cabañal para niños, y las madres eran las que participaban, los niños no. O sea, los niños no estaban interesados, miraban alrededor con la pelota, tiraban la pelota de vez en cuando para molestar. Pero las madres, que no habían tenido una infancia lúdica, que habían sido ya vendedoras del mercado desde con 7 años, estaban deseando que les presentaran un juego. Y se trataba de hacer un mapa. Todas estaban muy concentradas en eso. Entonces, esa gente es muy valiosa para hacer cosas. Y sin probarlo, ¿no? Y luego, la idea también es que estos talleres, que esta actividad, dé como resultado un libro publicado. Porque es verdad que hay muchos talleres que se hacen en el mundo a todas horas, que luego se reparten los dibujos, la experiencia esa, no queda constancia de ella. Entonces, sí, lo que nos apetece es que haya constancia, que haya en las librerías libros hechos por gente, por niños, por, por madres, madres con los niños, por, que responda además a sus intereses. O sea, poco a poco también tener el tiempo, tener la forma de hacerlo para que abarcar más cosas. Claro, el cartel. Lo has hecho por el cartel, ¿verdad? Es un cartel mexicano recién hecho. Oye, más que preguntar algo, hay un cartel. ¿Y Belén quiere un cartel? No. Bueno, a ver, a mí como editorial me parecéis muy inspiradores, pero quería preguntar si en algún momento habéis querido tirar la toalla y por qué. O sea, porque me parece un panorama complicado en general, ¿no? Y no sé, creo que al final los proyectos que hacéis os inspiran a vosotros mismos, ¿no? Pero también puede que en vuestra trayectoria haya algún momento que hayáis dicho, mira... Pues tú quieres tirar la toalla. No. Os acabáis de enterar, ¿no? Ahora nos estamos enterando. Qué bonito, Belén, esperar a hoy. Yo voy a decir públicamente. Pues sí, te voy a contar. La verdad es que vemos que tras 25 años después de haber empezado, en muchos sentidos la editorial es menos conocida que cuando empezamos, ¿no? Porque en este país se valora mucho la novedad. Y luego lo que debería valorarse es la resistencia, o sea, el hecho de haber aguantado este tiempo. Y eso, sin embargo, tiene como menos mérito, curiosamente. Entonces, en muchos sentidos somos más conocidos en México, en Colombia, donde hay lectores, y cuando hemos ido a hacer una escuela, había gente que preguntaba cosas. ¿Quién? Bueno, de hecho, para mí esto es... Ayer estuvimos en la universidad, en Sevilla, en una inauguración de una exposición que tiene que ver con nosotros y no, o sea, tiene que ver, ¿no? Es el libro Trasmundo de Goya, pero no es una cosa que hayamos organizado nosotros. Pero en la Universidad de Valencia nunca hemos estado nosotros. Entonces, para nosotros fue un lujo ayer poder estar en un espacio... Nunca tampoco. ¿Ah, sí? Porque sí que... Pues no lo recuerdo. Estuvimos presentando el libro de Alicante. Ah, bueno, sí, pero no, lo que no pudimos hacer una exposición. Pero no pudimos hacer una exposición, que era lo que queríamos. Vamos, que esta posibilidad de las dos cosas conjuntamente que tiene sentido en libros como los nuestros, que tienen una parte muy... Vamos, que se haya expuesto el libro de Manuel de Azaña, que os decíamos antes, en Alcalá de Henares, en Valencia se expuso, pero no en la universidad, aunque sí en un colegio mayor que pertenece a la universidad. Pero bueno, no esa cosa de ocupar el espacio universitario, no es verdad que no lo hemos conseguido en la medida en que ayer fue aquí, ¿no? Pero sí, yo tiraría toalla todos los días. De hecho, Vicente, varias Instagram puso una cosa sobre tirar la toalla, que le daba la vuelta a la expresión, para fastidiar a la inteligencia artificial que rastrea expresiones, y que era como, bueno, podéis buscarlo. Esto no va cruzada, esta no. A ver si me da una superficie. Pero bueno, pero por eso tenemos personas como Silvia, así, que es... juventud que viene y que nos anima, ¿no? Personas como Raquel, que vemos que con las que estamos en sintonía, y muchas personas que colaboradores y apoyos, ¿no? Entonces, te das cuenta de que bueno, hay esas personas y que bueno, es importante bueno, pues, hacer el trabajo, contarlo y intercambiar. Y pero que sí que es verdad que es una cultura de resistencia. Pero sin Pío habríamos tirado otra ya. Por eso, claro, es una cultura de resistencia y además de resistencia. Lo que pasa es que es curioso porque luego pasan cosas como milagrosas en medio de todo esto, porque nos dieron el Premio Nacional en 2018 y eso ocurrió porque en el jurado del Premio Nacional, que es una mezcla de personas que vienen de diferentes lugares, que nunca sabes quién va a estar ahí, la persona que nos propuso a nosotros como editorial para ser premiada era la que defendía el criterio de igualdad y de valores de, bueno, como de género, porque hay como una, como una vigilancia en ese sentido, ¿no? Y entonces era una persona que venía de la universidad, una profesora de psicología que está metida en temas feministas, tal. Pues resulta que esta señora, que era como la outsider, porque los otros eran todos editores y no sé qué, y autores y tal, ella es la que propuso a Media Vaca como la editorial para entrar a concurso ese año. Y bueno, se llevó el gato al agua, que parece mentira, ¿no? Porque además luego nos contaron que, claro, había editoriales, bueno, prestigiosísimas y famosísimas que estaban en ese momento. Sí, pero las prestigiosísimas son Planeta todas. Ahora. Bueno, ahora ya han, sí, y ahora ya han dejado de ser independientes, es verdad. O Penguin Random. Sí, es curioso, esa es otra de las cosas, ¿no? Pero que nunca sabes muy bien, tampoco eso te da una visibilidad mayor del todo, ¿no? Porque también sabéis que todos tenemos premios que no sirven para nada, pero no, bueno. No servía para nada realmente. Y de hecho no estaba remunerado y por nuestra sí, protesta. Eso sí, le hicimos, conseguimos con la actual, es la actual directora del libro, le dijimos que, a ver, aunque haya editoriales enormes que a lo mejor un premio económico no les significa nada, pero que era, no entendíamos por qué a los editores no se les premiaba económicamente, cuando realmente era una cuestión muy importante, la cuestión económica. No, te lo piden para... Y ella, el primer año no, pero ahora sí ha conseguido, y ya los que se han sido premiados últimamente ya están recibiendo también una prestación económica. No tiene carácter retroactivo. No tiene carácter retroactivo, no, nosotros no. Pero bueno, que sí que tuvo la sensación de recoger esa petición, ¿no? Ni siquiera se compran para bibliotecas, que sería lo normal, ¿no? Claro, pensábamos eso, ¿no? Que hubiera alguna compra especial, o también eso lo sugerimos, ¿no? Como claro. Pero, ¿para qué? Si pueden mandar, así y ya está, esto es más fácil, ¿no? ¿Alguien quiere un cartel? Los libros estos los estáis haciendo en primaria, ¿verdad? Con perfiles de niños de hasta, bueno, 11 a lo mejor ahí en el... ¿Os planteasteis alguna vez algo con 16, 15 adolescentes? Eso es en el colegio Santiago Apóstol, sí, este del Cabañal, hay esas edades. Que claro, será una cosa muy distinta. Será muy diferente. Porque ahí habrá más texto, digamos, que imágenes. De momento nos interesan mucho los dibujos de los niños. Porque son muy buenos dibujantes. Y yo creo que el cole fracasa mucho transmitiéndoles que el libro es un castigo, ¿no? Y con 16 años huyen despavoridamente, por mi experiencia, ¿eh? Como profe y tal. Y me parece muy difícil seducirlos a esa edad, ¿no? Entonces, no sé si tenéis alguna idea o estrategia futura o... Bueno, yo creo que la cosa es ver primero, ¿no? Y, o sea, antes de tener una estrategia, es ver lo que hay, ¿no? ¿Quiénes estamos ahí? Por experiencia nuestra con más mayores, hablando de libros, pues claro, está esta cosa de los niños muy obedientes, como en este caso el niño que sufría por dibujar con dos colores, que tienen como una idea muy... Bueno, han recibido, digamos, unas ideas y son... no se salen de ahí, es decir, que tienen... organizada la vida, los libros han de ser de esta forma, o sea, tienen unas instrucciones que cumplen. Y hay otros niños que son a veces los rebeldes, los que no leen, y son personas a veces mucho más generosas con su trabajo y más capaces de improvisar, ¿no? Y de hacer cosas. Entonces, a veces están los niños ruidosos, que también... esto lo hemos visto con niños franceses, porque hemos estado en una charla con niños franceses donde había una niña, eran niños los mejores lectores de Francia. Bueno, de una región. Había un fin de semana que se juntaban, de fin de semana de lectura, no sé qué. Y es, como y premio estaban, podían relacionarse con editores. Con editores internacionales. De varios países y tal. Una es curiosa, ¿no? Como para, era además financiado con proyectos europeos. Vamos, esas cosas que muchas veces aquí en España no usamos esos fondos y se pueden hacer cosas muy curiosas financiadas, vamos, con dinero de Europa. Y eso aquí no se ha visto, pero sería una cosa interesante, ¿no? Juntar, o sea, hacer una... No, no sé si en grupos pequeños, desde luego, pero sí se podría juntar a adolescentes, ¿no? Con autores, con editores, y hablar como adultos todos, ¿no? sobre la vida, con otro tipo de libros, por ejemplo, sobre un tema. Entonces, poner en la mesa todos los libros que tratan eso. Y además, y decir cuáles son los que nos interesan, por qué, en fin, comentar los distintos puntos de vista y hacer muchas cosas. Con los libros se podrían hacer muchas cosas. Yo creo que los libros son útiles como herramientas, ¿sí? Y no son solo un pasatiempo. Ibas a hablar de la niña, esta lectora. Niña, claro, me supo mal porque yo hablaba no hablaba francés, y entonces había un bibliotecario austríaco que hacía la traducción. Entonces no pude hablar directamente con ella, pero nos traducíamos. Entonces yo le pregunté a esta niña por qué elegía los libros, qué le llamaba, cómo elegía ella sus lecturas. Entonces ella decía, por el texto de atrás, ¿no? Y digo, ¿tú sabes que ese texto lo hace el editor? ¿No crees que el editor debería estar mejor pagado? Y dice, no, lo hace el autor. Y digo, te equivocas, no, lo hace el editor. Entonces le expliqué lo que significa pues, la cubierta y esos textos editoriales, que ella no lo sabía. O sea, y esta niña superlectora no sabe cómo se hace, cómo se organiza eso, ¿no? Se quedó un poco mosca, y como además todo era a través del bibliotecario este que estaba partido de risa, en fin, peor. Pero hay que aprender francés. Eso. Y otro niño que estaba dando la lata y no dejaba de hablar, le dije, perdona, fulano, con todo esto con el bibliotecario traduciendo. Puedes cambiarte de asiento porque la silla en la que te has sentado tiene el poder de dar locuacidad a quien se sienta en ella. Puedes cambiarte a esa otra. Y el niño se cambió y se puso a seguir dando el pez. No es la silla, soy yo. Pero ya a partir de ahí se cayó un poco más. Pero estaba bien porque podíamos tener una conversación con niños estupenda, ¿no? Y sin necesidad de hablar del libro, de qué habla el libro, ¿no? Y de, en fin, sino en general, ¿no? De para qué sirven los libros y quién los lee y, en fin, si esto, ¿no?, nos cambia algo, que yo diría que no, pero bueno. Pero para darle, encontrar la parte simpática a un asunto que... Que a nosotros sí, particularmente, nos mata. A mí me parece que a veces cuesta mucho hacer un libro que luego lee muy poca gente. Ya no que compre gente, sino que lo lee poca gente. Y bueno, pues eso dices, qué lástima, ¿no? Y bueno, en fin, toma un café. Bueno, yo creo que... Estamos, ¿no? ¿Alguien le ruge las tripas ya? Bueno, no sé si os ha quedado algo, pero entre las múltiples anécdotas y vivencias y 25 años, es media vaca y cuarto de siglo, ¿no? Esto es como el cuarto y mitad. Aquí hay muchas cosas. Porque... Sí, la mayor parte está en internet, pero bueno, era la cosa era juntarlas. Porque sí, está en un librito para todos años. Aquellos de la galaxia de papel. Pues aquí hay muchas de todas esas cosas de las que hemos hablado hoy. Muchas más de las que no hemos hablado. Y pero al hilo de la tirar la toalla, esto está en, estaba en Instagram, que nosotros no tenemos Instagram. Un amigo nuestro, fotógrafo, un día ya se desayunó diciendo que él había abierto el Instagram de Editorial Media Vaca y que a partir de ahí era responsabilidad de Vicente darle información para rellenarlo. Y durante los primeros años, porque fuisteis tres veces a la semana, ¿no? Alimentaban. Éramos tan disciplinados como este niño. Como el niño este, sí. Estuvieron alimentando el... Pero vamos, que si por Vicente hubiera sido no se habría hecho nunca. Pero como ya Daniel se lo puso, ya no tuvo más remedio que darle. Y realmente fue muy interesante porque no es tampoco que nos obligara... Porque, claro, acumulas muchísima información también gráfica y sobre cosas que has hecho que no están en ningún sitio. Entonces, fue una manera de sacar a la luz... memoria del trabajo y de las cosas que se habían hecho en la editorial, ¿no? Una manera de colocarlo y ponerlo ahí al alcance de la gente que pueda tener interés en ello. Entonces, Y una forma de quedar con este amigo. También, vernos, eso era muy importante. Tomar vino y cacao. Claro, eso sí. Las reuniones de eran... De inventaras fajas estupendas sobre la capacidad de ventas de los libros, ¿no? Sí, eso habría que hacerlo. Pues en el alfabeto este, la Q es la Q de quizá. Esto me corta. Nos hemos cansado de decir que nuestra editorial no es un negocio, sino un proyecto de vida. Sin embargo, pensándolo bien, hay que reconocer que como proyecto de vida es un verdadero desastre. Quizá habría sido preferible dedicarse al anillado de rapaces en los comederos de Carroña. De esta forma, pasaríamos el día entero al aire libre y solo discutiríamos con buitres. Y lo suscribo, o sea, hoy estoy de acuerdo. A veces... ¿no? Si valoras las cosas, dices, por lo menos estar al aire libre es un punto. De hecho, pasamos por un comedero de Carroña, que es cuando se me ocurrió esto, ¿no? Con un amigo que es la única persona que conocemos que murió en pandemia de COVID, y que nos lo avisó, y se veía ahí buitres, ¿no? Esto por Zaragoza, en el desierto. Y digo, qué trabajo más... Gratificante. Ah, es raro, no sé. Pero, gratificante no lo sé, pero bueno... Alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Mm-hmm. Bueno, por 25 más. Estaría bueno, bien, ¿no? No, no, no, no, vamos de un número. Sí. Bueno, vale, sí, yo creo que ya tenemos una edad que decir 25 así de golpe da un poco de casi de vértigo. Bueno, como proyecto de vida. Sí, sí, sí. No, digo ahora que tenemos no, el kiosco, este local, que si venís por Valencia... Ah, sí, por supuesto, estáis invitadísimos. Os voy a repartir porque traje unos catálogos. El catálogo... Este interés es interesante por dos razones. Ah, yo tengo un catálogo. ¿Tú tienes un antiguo? Ah, sí, pero para decir que Begoña me envió esto en el año 2005, era el último ejemplar que tenía, no nos conocíamos y me lo mandó a mí y me dijo, te doy mi último catálogo y además me mandó un cordial saludo. Sí. O sea, era el colmo de la educación y del buen hacer, enviarme su último catálogo impreso, que fue el último que se hizo en papel. Y me lo envió con esta tarjeta además fantástica y hoy lo he traído porque lo he encontrado allí en medio de todas mis cosas y me parece, lo guardo como un tesoro. Esa es de Jeff Fisher, sí, el autor de Cómo hacerse rico. Sí. Sí. Así que hoy tenía que venir. Sí, eran unos cataloguitos que hacíamos para las ferias que se distribuían allí, pero que era casi un librito. Pero, claro, lo interesante ahora es algo mucho más liviano. Es que hemos puesto libros en preparación, que nunca habíamos hecho, porque nunca hasta que está el libro hecho parece que no hay que poner nada. Pero hemos puesto libros en preparación ya para hacerlos, definitivamente. Claro. Sí, para no poder escabullirte, ¿no? Que es lo entonces que así se ve que después de Trasmundo de Goya, el siguiente de esa colección es el libro de Milagros de San Vicente Ferrer, que realmente está hecho ya por tu amigo septuagenario. Y que estás deseando que se haga el libro. Y son, recopila 125 milagros de San Vicente, sacados de una edición que tiene 643. 643 milagros. En el proceso de canonización hay 873 libros. Es un libro, por una parte es un libro pío, ¿no? Pero por otra parte es un libro de chistes. Y, porque realmente los y es un libro sobre la Edad Media. Son tremendos. La Edad Media, que es un momento interesante al que estamos volviendo de cabeza, pero. Que nos ha hecho mucha gracia trabajar en él. Y luego hay libros sobre ciudades, está Sao Paulo. Uh-huh. Está también. Y luego están los discolibros, que también están en preparación, que eso es otra historia de la que no vamos a empezar a hablar, porque eso requeriría otra sesión completa. Porque tenemos que aprenderlo todo sobre eso y de hecho hay un libro de poesía que hicimos en pandemia con un amigo cantante cubano que conocemos hace 30 y tantos años, que lo siguiente en vez de ser solo la poesía va a ser un disco libro y hay dos preparados ya, de uno ya está la música grabada y el otro está a medias. Y los textos tenemos que empezar a trabajar ahora para organizarlos. Pues no está completo, pero ya está. Las ilustraciones sí que están hechas, se hicieron hace más tiempo. Estos también son septuagenarios, tanto el ilustrador como el cantante. Sí. ¿quieres quedarte tú? Regalo. Y no sé, que os agradecemos muchísimo que hayáis estado aquí. Y estos carteles, el que compre un libro, le regalamos un cartel. Ah, también. Sí. A ver, no hay